Horacio Pietragala aquí, bueno, en el Congreso por los familiares víctimas del gatillo fácil, presos políticos en Ferro. Sí, bueno, voy acompañando en una de las, digamos, realidades que deja este gobierno terrible, que son cada vez en esta marcha más fotos de pibes y pibas que sufren el atropello, la violación de los derechos humanos en manos de las fuerzas de seguridad. Esto es algo que hay que revertir urgentemente y esperemos que a partir de diciembre se pueda dar un mensaje muy claro a parte de las fuerzas de seguridad y entender que están para cuidarnos, que queremos fuerzas de seguridad profesionales y que respeten la vida, ¿no? Hay, además de lo institucional, una instalación social, ¿no? No podría haber pasado como pasó el tema del anciano que mataron en Coto, el otro hombre que un policía mató de una patada en el pecho, si no hubiese un clima de época. No, claramente la verdad que entendemos que lo que hicieron tanto Mauricio Macri como Patricia Bullrich apenas llegaron avalando ciertas acciones claramente de asesinato a sangre fría de la fuerza a Rafael Nahuel, por ejemplo, lo que hicieron con el caso de Santiago Maldonado, Chocobar, habilitó a la fuerza de seguridad a tener un manejo impune, ¿no? Manejarse impunemente. Bueno, lo de la sociedad creo que va por otro carril, pero sí copia un poco este marco de impunidad y de enojo que se transmite en lo que vivimos también con este anciano que por un par de mercaderías que quiso llevarse de Coto perdió la vida, ¿no? Le sacaron la vida. Ahora, Alberto, lo escuché en una primera instancia decir se acabó la grieta cuando comenzaba su candidatura y tuve la oportunidad de escucharlo en el búnker cuando se ganaron las PASO, ya como una decisión presidencial, se acabó la grieta. ¿Cómo se instala, cómo se lleva adelante esto en términos de gestión de gobierno? No, claramente en lo que hoy nos reúne acá, por ejemplo, que es por lo que estamos, digamos, mensaje muy claro para dentro de la fuerza de seguridad, que no va a haber impunidad para nadie, que van a quedar todos a disposición de la justicia y abrazar a la familia, ¿no? Creo que esa es la deuda del Estado argentino en momentos de Macri. Abrazar a la víctima, abrazar a la familia, poner los recursos en acompañar el dolor que están sintiendo. Y creo que eso es el fin de la grieta también. Claramente se abre otra instancia, dentro de no mucho, posiblemente, en donde haya que revertir toda esta estructura, en donde venimos de aquella mejor policía del mundo que mencionó Duhalde, luego la peor policía. Va a haber que trabajar mucho. Yo creo que nadie de la sociedad no quiere que no haya policía. Lo que sí queremos es que se profesionalicen, que no se le dé un arma con casi nada de capacitación y por sobre todas las cosas que tengan que actuar como ultísimo recurso, ¿no? Digo, la violencia. Tiene que estar preparada para prevenir lo que es la pérdida de la vida de un ser humano, digo. No puede ser que la fuerza de seguridad esté relacionada con la muerte. Gracias, Horacio. No, no, no.